hay en la intimidad. ¿Quién te nubla el pensamiento? ¿Quién logra adivinar cada preciso momento tu voluntad? Yo soy quien desnuda tu corazón, tu piel y tu vida, diciendo ternura, fuego y pasión, tu amante escondida. Yo soy ese hombre que descubrió secretos prohibidos que llevas guardado en cada rincón, haciendo los míos. Yo soy quien desnuda tu corazón. Ese que te habla en silencio, frases tan románticas, quien despertó el sentimiento solo en tu caminar. Quien te nubló el pensamiento, quien logra adivinar cada preciso momento tuyo.